Escuchábamos a Micaela Chauque con la participación especial de Ricardo Moll, un anticipo de su nuevo disco Hayaya, un disco que está por editarse. Todavía no entró ni siquiera a fábrica, pero Micaela tuvo la deferencia ahí de dejarnos compartirlo para que vayan palpitando algo de lo que se va a venir de Micaela Chauque con estos sonidos que vienen del norte de nuestro país, escuchando ahí el erque, escuchando los instrumentos andinos, ¿no? Están las quenas, están los sicus, están las cajas, están las copleras. Y están las copleras, ya de alguna manera anticipa lo que se viene en La Crecida, porque llegó la Soli acá, compañera de la radio de las Cuerpas de La Crecida, y llegó acompañada. Así que bienvenidas a el estudio mayor de Radio El Grito. Gracias, Nico. Estoy con integrantes de la comparsa coplera Cumita de Monte, Florencia, Cristina y también está Aldi. Ellas nos visitan para seguir con esta onda norteña que venimos escuchando en La Crecida. Desde esta semana hasta el 8 y 9 de septiembre, las coplas van a acompañarnos seguramente y ojalá que continúen después, porque se viene el primer encuentro coplero de Tras la Sierra. El segundo. Segundo. Por favor, el segundo. El año pasado fue el primero. Tan lindo que estuvo. Siempre es como una primera vez igual, ¿no? Sí, creemos. Ahí voy a charlar con las chicas. Les presento a Flor. Florencia Barroso es quien, al mudarse a Tras la Sierra, trae este canto ancestral y comienza a difundirlo. Hola, Flor. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Gracias, Soli, por invitarme. Y Cristina. Hola, buenos días. Integrante de la comparsa junto con Aldana. ¡Jujuy! Y bueno, una de las presencias que ha tenido la comparsa son en actividades. Lo comento porque me acordé ahora, pero es importante. En casi todas las actividades del movimiento feminista, de la colectiva Tras la Sierra, estuvo la comparsa presente. En marchas. Con coplas también alusivas a ese momento. Pero ahora nos ocupa esto de seguir aprendiendo, de seguir transmitiendo la cultura ancestral. Por eso comienza el segundo encuentro coplero en breve. Sí, ahí viene, ya nos estamos preparando hace bastante. Bueno, se viene con todo este año. El año pasado, como bien decías, que fue el primero, fue un solo día. Y este año venimos por más y hacemos dos días, el 8 y 9 de septiembre. Y bueno, estamos trabajando colectivamente con la comparsa Cumita Monte para que sea el encuentro con la misma esencia que lo tenemos desde el comienzo, que es la esencia del transmitir y de poner en puesta en valor de este canto ancestral, con esa misma esencia y con el amor que recibimos el año pasado a todas las copleras y copleros, sigue estando, pero bueno, con muchos más condimentos, ¿no?, que el año pasado y con muchas más cosas para deleitarnos, digo yo, ¿no?, con todo este saber y con todo el conocimiento que traen para transmitirnos. Y la posibilidad de tener 60 copleras y copleros acá es, bueno, es maravilloso, ¿no? Es imperdible. Y de manera totalmente desinteresada, los encuentros, porque no es el único encuentro que se hace en el país, ahora contanos en qué se enmarca. Los encuentros son eso, encuentros, no shows. Uh-huh. Entonces es juntarse a compartir rondas de coplas, y que incluso Micaela Chauque se va a sumar en el próximo encuentro acá en Tras la Sierra. Sí, así es. Así nos dijo. Estuvo el fin de semana pasado acá también en Los Hornillos. Y bueno, y prometió venir. Y estamos muy, muy contentas esperándola. Que también apoye este encuentro que están haciendo. Digo, porque va por el segundo recién. Esperemos que sean más. Y como bien vos decís, bueno, es un encuentro con todo lo que implica la palabra, ¿no? Nosotros este año entramos en una agenda coplera a nivel nacional, como decías vos. Hay muchos encuentros de copleros, sobre todo en el mes de agosto, en el mes de febrero. Y bueno, y la verdad es que en Córdoba está también el encuentro en Córdoba Capital de la Asociación de Flor del Ceibo, que lo hacen en noviembre. Pero por nuestros pagos no había nada y bueno, y acá nació la iniciativa, lo vuelvo a contar, el año pasado también lo conté, a través del taller de canto con caja, las chicas me decían, uy, qué lindo sería, che, poder escuchar todo esto que vos nos contás de todas estas provincias en vivo. Y bueno, y viajemos, pero viste que esos sueños de viajar a veces son difíciles de concretar por los tiempos de cada uno, la vida, que lo vamos a concretar también en algún momento, pero bueno, dije, bueno, si no podemos ir nosotras, que vengan ellos acá. Y ahí nació el encuentro, ¿no? Entonces, bueno, y yo me siento muy feliz de que todos los copleros y las copleras lo apoyen y vengan y estén felices de también de que haya un punto de encuentro y de puesta en valor de su canto, porque aunque nos parezca mentira, esto no sucede a veces en sus propios pueblos. Lo contaba el otro día Micaela también, que muchas veces, bueno, está como, digamos, pasado de moda, dicen los jóvenes, ¿no? El canto con caja. Entonces, esto se trata justamente de revalorizar este canto que viene pasando de generación en generación y que si no lo seguimos sosteniendo entre nosotros, no hay otra manera de sostenerlo, porque es eso, es la tradición oral, ¿no? Es lo anónimo. ¿Qué elementos las convocaron a ustedes para decidir empuñar una caja y desarrollar este tipo de canto, que por ahí ancestralmente estaba circunscripto a una región, a una zona, a determinados pueblos originarios o ancestrales o indígenas o como querramos llamarlos? Pero ¿qué les parece a ustedes que resuena a nivel nacional para que mujeres de distintos lugares, en distintas provincias alejadas por ahí, de donde se gestó ese canto, se vuelva a poner en valor, ¿no? Y se generen estas necesidades de talleres, de encuentros, desde lugares donde por ahí antes no se cantaba con caja acá. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, en lo personal, después, bueno, cada una contará, pero en lo personal, yo siempre me dediqué a la música, pero cuando escuché por primera vez una caja fue como, la copla me atravesó, porque la copla, bueno, además de que uno puede cantar coplas que te transmiten otros, que no sabemos de quién vienen, también está la posibilidad de componer y de escribir lo que uno quiere decir y de poner en palabras, ¿no? Me atravesó también la vidala, la baguala, me atravesó la tonada y fue como que, si bien siempre me había dedicado a la música, a partir del canto con caja encontré un lugar, si se quiere, de empoderamiento, encontré un lugar, me gusta mucho lo colectivo a mí, o sea, personalmente me hace muy bien el canto colectivo y más cuando es con mujeres, pareciera que bueno, que tomamos fuerzas. Por ejemplo, como decía Soli antes, y nos animamos a ir a las marchas y nos animamos a ir a cantar y hasta a componer muchas veces coplas propias. Entonces, en mi caso, lo colectivo me enriquece en lo personal mucho. Y bueno, yo creo que como decís, en puntos diferentes del país, tantas mujeres, ¿no? Que se empiezan como a, y cada vez hay más, a conectar con este canto, bueno, y que haya estos puntos de encuentro para que nos podamos ver todas, es único. Cuando se puedan acercar al encuentro y vivenciar lo que son las ruedas de copleras y copleros, es una energía muy poderosa. Sí, sí, lo hemos visto, bueno, lo hemos visto el año pasado y en otros encuentros que se han dado, que son majestuosos, geniales. Pero también digo rescatar la importancia de la potencia de lo femenino, ¿no? Si bien hay copleros, varones, Micaela decía el otro día como que por ahí estuvo proliferando muchísimo el tema de las bandas de sicuris, que también es un toque colectivo, que también viene de una cultura donde se arma, ¿no? El toque colectivo, el sicuri necesariamente tiene que ser con un otro. Siempre estuvo más asociado a los varones, el sicuri, ¿no? Claro. El siku. Y la copla, de alguna manera, ha estado más asociada a las mujeres y a lo femenino, ¿no? Desde algún lugar, no sé, sí, la cómo caja, lo viven ustedes. Sí, la caja circular, la forma, ya dice mucho, ¿no? Y además porque, bueno, en estas culturas del norte no se le permitía a la mujer tocar, lo habrá contado también Micaela, ni la quena ni el sikus, por su condición fálica también, ¿no? Del instrumento, está muy relacionado. Entonces la mujer se encuentra en el único lugar donde podía cantar, era en eso, con la caja. Entonces, bueno, ya históricamente nos viene como atravesando eso. Bueno, para mí la caja representa el útero. Uh-huh. Y es como, no sé, a mí me conectó creo que con lo más ancestral mío. No sé por qué lo elegí, pero cuando vi el afiche del taller el año pasado dije, esto es para mí. Sin saber por qué, y después a lo largo del taller fui descubriendo por qué era para mí, porque me movilizó mucho y rescató cosas de mí que hasta yo desconocía. Así que yo creo que lo conecta uno con lo más interior y con lo más ancestral. Y la energía que circula en la ronda cuando hacemos la ronda de mujeres es increíble. Es como decía Flor, es como que uno se siente empoderado. Y esto que hablaban de diferenciarlo, que hablaba Solía, de diferenciarlo de lo espectacular, ¿no? De la música como entretenimiento o mero show, sino de contacto con lo ancestral, de alguna manera parecería ser que el canto, ¿no? Nos viene dados como seres humanos, venimos, nacemos con un instrumento, nacemos con cuerdas vocales y nacemos también con un corazón que late a modo de una percusión que ya nos va marcando, ¿no? Y la caja también, además de representar el útero, ese golpe, de alguna manera también representa el golpe de la vida, ¿no? Y el útero late también. Claro, el útero late, ¿no? Y la vida es latido. Todos vinimos de un útero. Entonces cantar y sentir ese útero del cual venimos y demás es conectar necesariamente con la raíz, ¿no? Sí, el canto andino, decimos, se transmite, digamos, esta dualidad que está muy presente, la dualidad en toda la cosmovisión andina, que la caja representa la tierra, la conexión con la tierra, y la voz representa la conexión con el cielo. Y están los dos ahí confluyendo, y no hay uno más importante que el otro, sino que es la, bueno, convergen los dos y se produce la magia del canto con caja, ¿no? Bueno, queremos que está bueno entrar en tema, que puedan conocer el sentir y qué nos impulsa a este encuentro, pero vamos a contar algunos detalles de qué va a pasar el sábado y el domingo, 8 y 9 de septiembre. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Y bueno, hay mucho, ya ahí van a empezar estos días ya van a empezar a transitar las redes sociales, lo que va a ser la programación del encuentro. En este encuentro, bueno, el sábado vamos a tener a partir de las 12 del mediodía la apertura y bueno, con el almuerzo, ya van a estar ahí llegando todas las copleras y los copleros, y a partir de la 1:30 vamos a poder escuchar a cada uno que va llegando. Bueno, les voy nombrando algunos de los que vamos a tener la suerte de que estén acá cantando con nosotros. Va a estar Pablo Díaz y la Asociación Copleros Flor del Ceibo, que residen en Córdoba capital, pero que bueno, que en su mayoría son nacidos en Jujuy y en Salta. Vamos a tener como novedad también una comparsa de Iruya, unos 9 iruyanos que vienen a visitarnos desde muy lejos. Uh-huh. Y estamos, bueno, muy contentos porque van a ver que tiene como otro color, ¿no? La comparsa de Iruya. Vienen con sus anatas, vienen con sus pincuyos y, bueno, y le van a poner mucho color al encuentro con su canto colectivo. Tenemos también la suerte de que este año nos visite nuevamente Marta Chancalay de La Rioja, Fidel de Santiago del Estero y María Alejandra Díaz. Nos va a traer también, hermana de Fidel, su documental sobre la vidala, que se llama El silencio del coyuyo. Y bueno, y va a estar muy interesante también poder verlo. También vamos a proyectar algunos cortos que se llaman El fruto esencial, de la coplera Paula Suárez y Eusebio Mamani, de Amaicha del Valle. Y como novedad, nombrando a Amaicha, tenemos también, bueno, se viene una comparsa de San Miguel de Tucumán, que está precedida por el Chango Villafañez, y se vienen unas copleras de Amaicha tremendas, que se vienen, como les nombraba recién, Paula Suárez, y también tenemos de Santa María del Valle de Catamarca, también otra coplera. Y bueno, estas son novedades porque el año pasado no habíamos tenido ningún representante de Tucumán, así que estamos contentos. Y de Tucumán también va a estar llegando un taller que es imperdible, de telar, que ese taller va a estar sucediendo el domingo. Un taller de telar que, bueno, que lo va a estar dando Ángela Valderrama, de Amaicha del Valle, también de Tucumán. Y bueno, por más que sabemos que hay mucha gente acá en el Valle que hace telar, que enseña, creo que es imperdible, o sea, escuchar de las manos de una señora que transmite desde otro lugar este saber, con todo lo que implica el tejido de una trama y de un hilado, y que nos visite acá y que nos dé un taller, me parece, bueno, único, ¿no? Porque el canto con caja es un estilo de vida, entonces implica muchas cosas, no solamente es el cantar, sino es el hilar, o sea, porque en la vida cotidiana, en la tarea diaria, se van dando un montón, de ahí nacen las coplas, ¿no? Claro. O sea, voy hilar, lo cotidiano, claro. Entonces en la cocina, o sea, se dan en muchos momentos de la vida, en el campo, en las ovejas, entonces es como que me parece que, bueno, este taller está totalmente relacionado. Y bueno, el sábado entonces les contaba, van a estar de todos esos hopleros que les fui nombrando, a ver, chicas, ayúdenme. Fiesta a la noche, bueno, peña. Claro, a la noche tenemos, seguramente se me pasaron varios hopleros sí. por arriba, pero bueno, después les iré contando. O sea, esos son los que están identificados, pero son como, hemos contado como 35. Tenemos una comparsa que viene también de Buenos Aires, que se llama Copleras del Sur, claro. Mi antigua comparsa, que bueno, que viene acá también con mucha energía, son 20 mujeres tremendas. Viene Doña Cruz. Viene Doña Cruzita de Fiambalá, ahí firme, vale. Presente. Catamarca presente. De Catamarca se viene tomando sus dos colectivos. Ella empieza a viajar como 3 días antes, un largo viaje. Y bueno, viene Dorotea Tolava, tremenda y representante del canto con caja, que ha grabado en los discos de Leda Valladares, así que es imperdible, sí. Y también viene Isabel Ramos representando a Salta, también. Y tenemos a AMTA, que va a venir de San Juan, también. No, tenemos todas las provincias presentes. Está bueno también charlar cuando surgen estas cosas, siempre subyace la pregunta de ¿y cómo se sostiene esto? ¿Y cómo se financia? ¿Y cómo se gestiona que tanta gente venga de tantos lugares? ¿Es todo a pulmón? ¿Tienen algún apoyo de alguien? A pulmón hemos, bueno, conseguido. Hemos tenido el apoyo de la Comuna de Los Hornillos, por suerte. O sea, ya el año pasado fuimos a hablar con el señor Paredes y nos apoyó. Y le gustó a él mucho el encuentro. Entonces fue como que ya nos previno que este año iba también a apoyarnos. Y bueno, tenemos está declarado de interés cultural por la Comuna de Los Hornillos este evento. El apoyo concreto por medio de que... Claro, y bueno, constamos, el evento va a ser en el balneario, constamos los dos días con el balneario abierto, incluso para acampar. Buenísimo. Un lugar más amplio que el año pasado. Balneario de los Comechingones. El balneario de acá de Hornillos de los Comechingones. Hermoso lugar. Y bueno, después a través de él hemos presentado una nota en la agencia Córdoba Cultura de la provincia de Córdoba y todavía estamos esperando respuesta a ver si nos ayudan a financiar. En realidad el sonido que es lo más caro, lo que se nos hace más difícil, pero bueno, esto implica darle de comer a la gente que viene, son 3 comidas, sábado al mediodía, sábado a la noche, domingo al mediodía, mucha gente que viene de muy lejos como Doña Cruzita y que no es gente que son artistas, que disponen de dinero, claro, no es que son artistas, no cobran caché, vienen de onda, entonces a veces nos han pedido si los podemos ayudar con los viajes, porque al precio que están los viajes además, y bueno, y tratamos de ayudar a los que más lo necesitan, y todo eso también es dinero, y bueno, si uno va sumando, todo es plata, la comida, por eso el sonido, bueno, todo. Está bueno que haya conciencia de lo que implica armar algo así. Y que lo estamos haciendo a pulmón, con auspicios de comercios de la zona que hemos salido a buscar. Rifas estamos haciendo también. Circular una gorra seguramente. Ese día circulará la gorra, se venderán rifas. ¿Las rifas dónde se pueden conseguir? ¿Dónde se pueden conseguir las rifas? Y las rifas somos 13, ¿no? Más o menos, cumita de monte, que andamos desparramadas por el valle, así que bueno, las podemos conseguir acá en Hornillos, y si no, bueno... por Las Rosas, a través de Soli, a través de la radio, el que quiera puede escribir y nos acercamos a su casa gustosamente para venderle la rifa. Si no van a estar disponibles los 2 días del encuentro, vamos a estar, Sí. vendiendo rifas. ¿Y los rifas? ¿Premios de la rifa? Y bueno, el primer premio es una caja coplera de mi autoría, como el año pasado, y después tenemos diversidad de artesanías. Por suerte el valle está lleno de artesanos y artesanas, y entonces, bueno, nos han colaborado brindando, digamos, su... algún premio para la rifa, así que tenemos, no sé, muchísimos. Sí, eso es también lo lindo, además del encuentro entre copleras y copleros, el encuentro que se va dando con la gente del valle, porque tanto a los negocios como a la gente que le pedimos una ayuda, colaboran, que hay gente que se ha ofrecido para ayudarnos a cocinar, sin formar parte de la comparsa, pero de onda se ofrecen para eso. Y decimos que todavía estamos recibiendo ayuda, el que quiera puede venir a picar cebolla, el viernes 7 lo esperamos. Bueno, Y bueno, está bueno también este apoyo que hemos recibido de la gente, los que donan artesanías o donan lo que puedan para ayudarnos, ¿no? O sea que estamos también muy agradecidas en ese sentido. Bueno, y si me dejaste, quería terminar de contar un poco lo que era la programación. Entonces, bueno, el sábado a la noche tenemos gran cierre con una peña para bailar a todo trapo, que va a venir, bueno, el grupo Coquena, de música andina de Merlo, nos va a estar visitando. Y después tenemos al dúo Sures, que va a estar haciendo folclore. Y, bueno, seguramente se van a sumar algunos más para bailar unas lindas chacareras. Eso va a ser a partir de las 8 de la noche. Y el domingo 8, bueno, también arrancamos a partir de las 12 del mediodía. Y tenemos una novedad de este año, que a la 1:30 va a estar La Feliz Comitiva presentando su espectáculo Ña Pancracia, que es un teatro de títeres, viene desde San Miguel de Tucumán, un personaje, una titiritera, Pancracia, y bueno, muy interesante de escuchar y de ver su propuesta. A las 14:30, como te decía, el taller de telar. A las 15:30 se viene un concurso de contrapunto, que el año pasado la Breñita de Salta ya nos hizo poner a tono, y este año dijimos vamos a hacer concurso de contrapunto. Los premios serán, algunos vinos y ahí ya se anotan todos. Así que bueno, hay que ir afilando las coplas y preparando las cajas. Y el gran cierre con nuestra querida banda de Sicuris Cañari, de acá del Valle Tras la Sierra, y con todas las comparsas, copleras y copleros, que va a ser alrededor de las 16:30 del domingo. Así que bueno, viene completita la agenda del encuentro de este año. Tenemos acá unos mensajitos. Lore, en principio, dice: buen día, vamos mis compañeritas. Me voy a acoplear y en el segundo encuentro vamos a festejar. Exacto. Abrazo cumitero. Gracias, Flor, por tu bella forma de transmitir. Grande, Lore. Y también escribe Martita. Dice: hola, soy Martita. ¿Cuándo es el taller de telar? Pregunta. El domingo 9 a las 14:30 en el balneario de los Comechingones. No se la pierdan, ahí Ángela Valderrama transmitiendo su saber. Va a ser a la gorra. Buenísimo, buenísimo. 570127 está abierta la línea de comunicación para quienes quieran dejar sus mensajes. Radioelgrito.com para quienes nos están escuchando, sintonizando desde internet, la 95.5. Estamos en La Crecida, acompañándote hasta el mediodía y con el placer de recibir hoy a las copleras que vinieron, por supuesto, con caja en mano. Así es, así es. Bueno, les vamos a regalar unas coplitas de invitación. De invitación al encuentro. Solamente una pizca de lo que va a pasar. Imagínense la cantidad de gente cantando, entonando sus coplas y percutiendo sus cajas. Así que una fiesta, la que se viene Tras la Sierra, para valorarla, para disfrutarla, para agendarla y participar. Como dicen acá las chicas, hay mil maneras de participar, de ayudar, de colaborar con lo que puedan. Así que, bueno, bienvenido. Y algo que nos faltó decir fue que, bueno, va a haber buffet ese día, tanto sábado como domingo. Amplio buffet con menú para todos los gustos. También, obvio, se va a vender bebida. Y traigan su reposera. Eso, lo que queríamos pedir es porque nosotros esperamos que estalle el balneario de gente y creemos que no van a alcanzar la silla. El año pasado tuvimos 300 personas un día, así que este año esperamos como 500. Este año hay mucha más difusión, así que esperamos que venga mucha más gente. Así que, bueno, traigan lona, reposera, equipo de mate, todo lo que... Y además, permitime, Nico, acá hacerte como un comentario que, bueno, mucha gente dice, ¿qué es el canto con caja? No sé. Y me ha pasado. Y el año pasado fue lindo también que se acercó gente que no tenía ni idea de lo que venía a escuchar, y me parece como súper valioso que, habiendo un encuentro de esta dimensión, que vengan cantores de tantas provincias, cantores y cantoras, es como imperdible. Bueno, yo lo vivo así, claro, por lo menos para decir, a ver de qué se trata esto, ¿no? Como de acercarse, y además es súper familiar, y bueno. Para mí es un hecho inusitado culturalmente en el Valle. Me parece que es muy importante. Por supuesto. Bueno, gracias, Cumitas de Monte. Vamos a seguir difundiendo el encuentro coplero hasta el 8 y 9 de septiembre. Y seguimos en la crecida. Bueno, gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. Por favor, y gracias a la Radio El Grito, que siempre está ahí apoyando el encuentro. El Grito con copla.